Hola, somos a Locas y a Tontas, soy señor C, aquí tengo a mi lado a señorita M. Hola. Y a señor J. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hoy hablaremos de grandes errores. Todo esto viene a través de una noticia que nos pasó el señor J, en el que se nos comenta que, por confusión, o por error pequeño o grave, depende de cómo lo veamos, que metieron a un muerto en una ambulancia y al vivo en un ataúd, en un accidente de tráfico. ¿Qué opinas de esto, señores comentaristas? Que... bueno, ¿es un gran error o pequeño? Es Galicia. De momento ya... Está Rajoy. Es un paso. Viendo lo que ha salido de Galicia, poco me parece para lo que ha pasado. ¿En fardos la droga, digo? No, ¿de qué hablas? No, en general. Es que quitando Estrella Galicia, poca cosa ha salido de Galicia. Paula Vázquez. Me estás confirmando la teoría. ¿Tú qué opinas, señorita M? Yo creo que siempre se trata de lo mismo. De meterlo donde no se debe. ¿Pero grande o pequeño? Los quesos de tetilla en Galicia también están bien. ¿Es un error el queso de tetilla? Por cierto, una pregunta. Cuando decimos gallegos famosos, el primer gallego que te viene es Paula Vázquez. ¿No puedes poner otro ejemplo? Joder, pues hay un montón de gallegos famosos. ¿Como por ejemplo? Los narcos. Frankenstein. Francisco Frankenstein. Era gallego, el caudillo. Y eso tenía huevo. Si te pones ya a ser un poco escatológico. Pues era Frankenstein, porque era un monstruo. Otro más, por favor. Pues para culturizar a nuestros oyentes. Rajoy y Fraga. Que Fraga era el hombre radiactivo, desde que se bañó en Palomares. Radiactivo, man. Pues, vámonos átomos. Pues, ya no me sé más gallego, solo me sé... Bueno, el de Zara, ¿no? Es gallego. Amancio. ¿El codicioso? Amancio, tu coño es mi droga. ¿Amancio, tu coño es mi droga? Sí, es un nuevo tema que ha pintado señorita M. El próximo podcast lo grabaremos con ese tornillo de música de fondo. ¿Lo podríamos poner? Pero, ¿Amancio es gallego? Amancio es gallego, ¿no? Es el marido del dinero, básicamente. Tiene tanto que la campana. Iba a hacer una pregunta muy estúpida, seguramente. Igual es un error que vendría muy bien. Pequeño o grande. Creo que es grande. ¿Del tamaño de confundir a muertos y vivos? Más o menos. Iba a preguntar si Emilio Botín es gallego, pero creo que es de Santander y de ahí que su banco se llame Santander, ¿no? O se llamaba... Sí. Era. Hombre, con lo que en manga es Botín. Pero Botín, a ver, gallego, el que manga es Urdangarín. Está muerto. Y la dueña es su mujer. No, su hija. Urdangarín es vasco. Ya, pero digo que también manga. Joder, aquí contra el manga... Bueno, famosas de Galicia, señorita M. ¿Tú qué estés esto femenino? Paula Vázquez. Pero eso lo he dicho yo. Paula Vázquez. ¿Galicia tiene más famosos? Que no sean... Bueno, yo no he sido quien ha dicho eso. Camilo José Cela era gallego, ¿no? Qué nivel cultural. Y escritor. Por las nubes. Y, pero se podía meter un litro de agua por el ojete. Todos los gallegos tienen superpoderes. ¿Pero lo expulsaba o no expulsaba? No lo sé, pero estoy... analiza, tío. Modo ballena. ¿Se comía todo que entre por la boca o qué? Estoy flipando muy fuerte. Es que todos los gallegos son seres superiores. Aparte de que confunden muertos y vivos, cosa habitual. Eso le pasaba mucho a Franco en la Guerra Civil. Decía, vaya, he confundido un republicano vivo con un cuerpo en la cuneta. Ahora, ¿ves? Es un accidente. Es un pequeño error, un accidente. Dejas muertos por las cunetas y pasa lo que pasa. O que están vivos. O eso también pasaba mucho en los aviones. Que se subían vivos, como el general Mola, y terminaban muertos. Hombre, para subir Carrero Blanco, que sube muerto. Y nunca bajó. Bien. O tenía grandes aspiraciones. Como por ejemplo. Llegar a la cima. De Madrid al cielo. ¿Ves? De Madrid al cielo. ¿Pero y de Galicia? Le dijo su mujer. De Galicia la droga. Ay, tú y yo a 3 metros sobre el cielo. Es una nueva serie, una versión española de la serie como a 3 metros bajo tierra. En versión gallega. Sí, hostia. Sí. Errores de... Bueno, un error muy grande, también relacionado con los gallegos, es que Finisterra se llamaba... Bueno, Finisterra se llama Finisterra porque decían que era el fin del mundo. Sí. O el fin de la Tierra. Mentira. Y jodida. Y jodida, pero hostias. Es que los gallegos llevan cometiendo fallos toda su vida, ¿eh? Son errores de la naturaleza. Porque igual Santiago, la ciudad... De Compostela. Sí, que era como... Porque es peregrinaje de católicos, imagínate que es un error. Y estamos ahí honrando, yo qué sé, a Buda. sin un hundido de persona a quien abrazar. Humphrey, como llegan los apóstoles, como al apóstol le abrazan, pues en vez de abrazos gratis, abrazos al apóstol. Pero me ha llegado. ¿Pero allí no se abrazan? Sí, ¿no sabías? No. Tú llegas a dar la vuelta y andando por el camino, te ponen tamponcitos y luego le abrazas y te dan un titulico. Anda. Y luego está lo de Botafumeiro esto, ¿no? Que es como sí, una... es como la droga, pero en versión elegante. Bueno, elegante, elegante. Es incienso. Viene en plata. Mira, como los chinos. ¿Ves? Se falta que escupan y comen muertos. Que puede ser un gran error o un beneficio para ellos. Igual por eso lo cambiaron de coche. De hecho, hoy en las noticias del Heraldo ha salido que en Delicias ha aparecido un muerto que lleva un mes ahí encerrado. ¿Pero dentro de la caja o fuera de la caja? No, fuera. Dentro de su piso. Ah, igual ha sido un gallego que se ha equivocado. Yo pienso que es una confusión desde el que va de abajo. Puede ser. Porque el otro océano ya tienes que va para Delicias. ¿Has cenado que va? Señorita M, que veo que pones cara de asquete. Tiene cara de repetir. Repetir me repite. Pero no, no era kebab, era una hamburguesa. Pero todo con borraja, ¿eh? Borraja se llama verde y carne un poco por encima. No. ¡Error! ¿Cuál sería el primer error de la humanidad? Vivir. ¿Bien? Porque no me hace la pena, siempre acabas muriendo. Bueno, te toca, señorita M. ¿Usar ropa? ¿El nudismo es la solución para los errores? Bueno, es para corregirlos más bien. En mi caso, corrige. Hay gente... ¿Pero por qué no existe ropa para la cara? Sí, ¿es un error de diseño? Se llama braga, pasamontañas... Los etarras llevaban ropa para... Un pelo, igual, burka... Es cierto. Pero la mayoría... Toda la gente que explota se tapa la cara. Están... Explotados. Textilmente más evolucionados. Ahí está, es una evolución de... Amancio Ortega, esta idea no la apuntamos. A Amancio Ortega le viene bien el... ¿Como gallego hay gente con grandes errores en tu vida? No, Amancio Ortega está a favor del terrorismo de ETA y de los burkas. Es un tapabocas. Como los burkas. Con tal tapar el terrorismo, lo vende. Hostia. Yo creo que el primer error... Dios. ¿Existió? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? El huevo. ¿La sartén? ¿Para freírlo? Yo opino que Dios. Dios es que conceptualmente está mal pensado. Esto es como el otro día que dice, si Dios es ateo, ¿ha perdido confianza en sí mismo? Eso me lo apunto, me ha molado. Taran, tan, taran, tan. Dedicada a Alberto Romero, que es de él. Ah, mira. Por ejemplo, mira, ¿tú tienes fe en tus errores o en Dios como error en sí? No tengo fe, no sé qué ir a hacer. Es lo que tienes cuando vas a buscar a un chico. Que espere mucho de él. Eso se llama esperanza, no sé. Pero tú tienes fe que alguno caiga así. Y entonces llega el error. El error. Grave o pequeño. La pregunta es, ¿un error es grande o pequeño sobre el tamaño físico del evento? ¿Cómo lo ves tú? O de la consecuencia. Yo he tenido errores de casi unos 120 kilos, ¿eh? ¿Pero dos en dos o dos en uno? ¿Puedes cantar, señorita M, lo que estabas señorita cantando? Señorita M. Delitanas con tu voz grácil y amorosa. Mi voz femenina, de cazallera. Aquí penalizamos los errores, te has puesto a cantar. ¡Error! Ha sido de los 120 kilos, que me ha recordado. ¿A quién, a quién? Una canción. Soy un obseso de lo mismo. Habla de folclóricos de cerdos y diamantes, una gran maqueta o disco que los grabó. 2002, creo que era. Pero... Lechowski, cuando no lloraba. Eso es la época cuando el cantante... Fue un error de Lechowski decirle a Casey: mira, voy a llorar en mi próximo disco. Y que le dijo Casey: sí que vas a llorar, sí, hijo de puta. De lo malo que es. De lo malo que es, iba a llorar. Voy a hacer una canción de 50 minutos. Vete a tu puta... vida. Lechowski, pero, cabrón. Pero sabéis que Lechowski ha sacado un disco de 18 minutos. ¿El de la portada es una vagina? Sí, pintada a mano. Es un error, un acierto. Pintar a mano libros y que sean vaginas. Pues, si le ha hecho Lechowski, es un error. Era sin pelo. ¿Quién? ¿Lechowski? ¿Se ha quedado calvo? No, dice... Es que yo tampoco he visto ningún libro con pelo. Sí. ¿Como por ejemplo? Las chinis tienen libretas así con pelillos rosas. Pues digo libros de verdad, no, ¿sabes? No libretas de... Como el pelo de también Gala que tiene pelo rojo, sí. ¿Qué me hace un troll? Pues esa. ¿La que te enseñó si va depilada? Sí, es esa. Pues hasta aquí la primera sección. Taran, taran, taran, taran. We'll be right back. tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. A la sección del señor J, que soy yo, que es cómo saber si. En este caso es cómo saber si estás cometiendo un error. Cagada. Metedura de pata. Aquí tengo que decir que creo que se dan cuenta antes los demás que uno mismo. O no. Depende con el nivel con el que hables. Y depende de los amigos que tengas. ¿Tienes amigos? Igual crees que sí y ese es tu primer error. ¿Error? Error, tercero, cuarto, quinto de la noche, puede ser. De hecho, tengo más o menos como una serie de... No son para errores en general, son como unos errores en particular. Son como unos ejemplos, por así decirlo. Sí. Que es, si te ha pasado esto... Háztelo mirar. Sí, exactamente. Seguramente no tengas amigos. Es, ¿cómo sabes si has cometido un error? Si cada principio de mes te cuesta pasta... Error. Ahí la has cagado en algo. Si te cuesta, ¿cómo? Explícate, que pierdo el concepto de la idea. Vamos a llegar, pensar, llega el día 4, sí. Y de repente 600 euros de tu nómina hacen ¡cling, cling! Fuera. Algo has hecho mal. Algo... ¿Tener novia? ¿Hipotecarte? Hipotecarte, tener novia. ¿Ir de bodas? Ir de bodas, que te hayan multado a la policía y te haya pillado bebida al volante, drogado al volante, en calcetines al volante. En calcetines vomitando rosa. Estucando mesas. Aquí no lo ha pasado alguna vez. Si te cuesta dinero, pues igual has pegado una pedrada a un escaparate del Zara. Por y Amancio te ha dicho, me debes dinero. ¿Por tanto los ricos no hacen cagadas? Sí, sí que hacen cagadas, lo que pasa es que... ¿Les sobra? Le sobra. Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas, M? Tengo que pensarlo. Y tengo que interiorizar toda esta información. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Que estaba dibujando. ¡Error! Estás cobrando demasiado y ella llega a final de mes y el resto no. Por una vez en mi vida, sí. Solo necesito discutir con varias personas para que te suban el sueldo. Hace días que no discuto. ¡Error! Tienes que discutir a diario. Si no, no eres tú. Has perdido tu chispa. ¿Ser una persona con errores tener personalidad? Yo creo que sí. Yo creo que... Una personalidad errante. Mira, como los holandeses. Sí, como familia Van Houten de Holanda. Yo pienso que cagarla es intrínseco al ser humano y demuestra que mola. Cagar es extrínseco. Cagar sí, pero cagarla es intrínseco. Es como un artículo lo que hace. Es poco expulsión. Por ejemplo, un error es dejar los móviles con sonido. Sí, sobre todo. Durante la grabación. Y es extrínseco. Sí, y lo mejor es que es porque me dice que me vaya a dormir, que es tarde. Que no es nadie que me hable, nadie me habla. ¿Es un error o un fallo mío? Es un fallo tuyo. Igual es un acierto, porque para escuchar lo que te tienen que decir los demás. Ya estoy confiando en que alguien me habla. Habla poco, o pero. Es un gran error suyo. Habla en error. Nadie me habla. ¿Cómo saber si? Si te llama papá, es un error. Tanto para ti como para él. Como por ejemplo. Esto ya cada uno que se lo haga mirar, esto para... Para atinar. Aquí, por ejemplo, alguno de los... ¿Acertar preñando es un error o es un acierto? Es un acierto, hay que tener puntería. No darle en el ojo. O suerte. Aquí ninguno es padre, ¿no? No. O madre. Que sepa, no. ¿Tú bien? No, nadie me ha pedido nada. Señorita M. ¡Error! ¡Error, Garrafal! Lo suyo es natural. Mira, luego tengo... ¿Sí o no? ¡Oh! 120 kilos. Me gusta gorda, es que diría llegar tonto. Vale. ¿Cómo saber si es un error? Pues mira, volvemos a lo de hace un rato. ¿Gallegos? Pues exactamente. ¿120 kilos? No, es cómo saber si es un error. Si tiene acento gallego... ¿O bigote? Y trabaja durante 4 años... ¡Error! Esto hace referencia a un señor... Que comete muchos fallos y errores cuando habla. Que tiene otro error en lo que es estético. Es como que tiene el pelo muy negro y la barba muy blanca. A la altura de la patilla, marca ahí el... El límite. Sí. ¿El borderline, qué es él? Sí. No sé si os suena el señor. Tiene cara como que no encuentra la cartera siempre. Como que la ha perdido. Que va como... Es como los canis cuando van con los bomber. Con las manos en la tetera. Este de joven ha podido llevar bomber. Y la cartera bien preta. ¿Sabes de quién hablamos, señorita M? Pues imagino. Pero... ¿Tú cómo sabes que eres cagado, señorita M? Es verdad. Danos tu punto femenino. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo es una cagada femenina? Ilústranos. Soy la más idónea para hablar sobre cagadas y sobre feminidad, además. ¿Le gustan las dos cosas? Sí. ¿Cómo sabes cuando has cagado? Una cagada femenina es un retraso. ¿Mental? ¿Físico? ¿Gallego? Ahí ya cada uno que lo entienda como quiera. ¿Tú cuando la cagas cómo te das cuenta? En plan, ¿el tío es retrasado? ¿Yo soy retrasada? ¿Tengo un retraso? No. ¿No te contesta el WhatsApp? ¿Puedo decir un ejemplo así al aire? No, normalmente sí, contestan. Voy a sacar los 4 meses ya. Déjame contestar. ¿Pues que va con retraso? No, cuando ya no se puede abortar. Hay agujeros negros. ¿Agujero que veo? Agujero que veo. Ahí está. Yo me sabía el de agujero con pelo a jodelo y sin pelo, pues a lamelo. Esto me lo dijo... Eso te puede crear un error, ¿eh? Bueno, hemos venido a jugar. Sin pelos en la lengua. ¿Por qué es el gran error? Cuéntanos. No, estoy pensando en enanos con pelos. Me encantan los enanos. Sí. ¿Es un error de la naturaleza? Yo creo que no, yo creo que es como los gallegos, que son superhéroes. Están avanzados. Hay quien dice que los gallegos son como las cucarachas. está en todas partes. ¿Qué opináis al respecto? Están ellos y los irlandeses. Y los andaluces. Pero los andaluces están durmiendo. Estos, hasta las 12 de la mañana no. Bueno, ahora que grabamos están ya de fiesta. Mañana a las 12 de la una a lo mejor se levantan. Pero para desayunar almuerzo rápido. Es que bueno, estamos grabando a las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto de la noche de un jueves. Y la laboral. Ahí está. Porque somos gente que nos dedicamos por vosotros. Únicamente por vosotros. Estoy sacrificando mis 8 horas de sueño. Error. Por lo tanto, podéis recibir regalos a la señorita M. Estoy sacrificando en el correo, aceptamos cuentas de Amazon para regalos para la señorita M. Yo estoy sacrificando mis 3 horas de sueño diarias. Joder, como son los ricos. ¿Es un error dormir 3 horas o es una ventaja sociocultural? Es un error. Es un error bastante... ¿Seguro? Sí, pues, sí, es error. Hombre, más error es verte 5 jarras de golpe y luego no puedes dormirte. Me ha pasado, pero con cafés. Joder. Así soy. Un rebelde sin pausa. No bebe café por error, sino por vicio. Por devoción. Tengo un... ¿Cómo saber si estás cometiendo un error más? ¿Cómo saber si estás cometiendo un error? Si queda por delante de ti Carlos Sainz, ya sea padre o sea el hijo, la has cagado, pero bien. Fernando Alonso, va por ti. Que no eres gallego, que eres asturiano y se nota que no tiene superpoderes. ¿Cómo son del norte? Pero tiene supercuello. No, tiene supercuello. Ahí... Pero también tiene... A mí antes me ponía. ¿Fernando Alonso? Sí. ¿El que te ponía? Te ponía 100. Porque al coche no lo pone. Sí. Pero antes sí. Antes sí, cuando estaba en Renault. Cuando estaba en Renault y era... Cuando ganaba algo. Sí. Hace 11 años, literalmente. Cuando Fabio Viateri... No sé, símbolo. Sí. Lo sigue siendo. ¿Fue un error irse a Renault? El Tour casi existió alguna vez. ¿Por qué tanta manía con el negro? Porque a día de hoy ha ganado más mundiales... A mí que tener el negro. ¿Ha ganado más mundiales Hamilton? Sí. Pero... Tres. Y creo. Alonso, 2. Sí. Pero bueno, el último hace 10 años. Pero es el mejor piloto de la parrilla, según los bares. Según los bares, igual que Roncero. ¿Roncero también es el mejor piloto de la parrilla? Sí, o sea, come todas de que están calientes. Friéndolas. Señorita, no habla, pero sonríe. Yo he de reconocer que cuando Fernando Alonso ganaba, me daba el mismo asco. Pasa lo mismo que con Pablo Motos. Pablo Motos, en la 4, ya me daba asco. Y en la radio no la escuchaba. Porque lo de escuchar cosas sin poder ver, error. Un saludo a los del podcast. Cualquier día grabaremos cuando tengamos presupuesto, no os preocupéis. Cuando nos paguéis cosas, por ejemplo, regalos a la señorita M para que hablemos. Sí, por favor. Me voy, está reservada, ¿eh? Son mis horas de sueño. ¿Es miedo al error o desconocimiento ser, del error? Puede ser. Dejar de hablar es miedo a lo desconocido. ¿Qué esperabas grabando un podcast? ¿Es un error grabarlo? Esperaba que me dieran regalos para poder promocionar. Chicos, el correo es alocasyatontes@gmail.com. Aceptamos sobornos. Guiño, guiño. Señores de cerveza sambar tradicional, nos aceptamos también. Y solteros también. Y gallegas. Pero, gallegas tú porque es un error. Productos gallegos. ¿Qué es de tetilla? Un saludo a Mancio Ortega y su gama de ropa. Aceptamos cualquier ropa cara. Para barata estamos a Mango. Acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso. ¿Has estado alguna vez con una gorda? Sí, he estado. ¿Y qué tal? Pues fue... Cierto día vi de lejos a una nena que me cambió la vida. No era la típica chica 10 de cuerpo, pero bueno, tenía algo insólito. Después una batalla y yo solito pues fui a por ella. Necesitaba algo diferente y simplemente intenté encender una mujer potente. El día siguiente fue algo más que besuqueo, cuando de repente sin más miramientos me invitó a su que

Error. Es muy argentina, yo te aviso. Por el orto, error. ¿O no? ¿Pero no te gusta Dan Gompero? A mí me gusta todo. Sí, yo qué sé. Sí. Siempre por crear debate. ¿Debater? Hablando del orto. Tarán, tarán, tarán, tarán. Chistes fáciles. 12 de la noche, chistes fáciles. Mira, más preguntas. Por ejemplo, ¿se puede errar una cagada? Me refiero. Que... ¿Cómo se parece esta pregunta a la anterior, verdad? No, no. Me refería a enfocar otra forma, en plan. ¿Tú dices una solución? Es que no he seleccionado bien la pregunta nuestro listado de preguntas que nos han mandado. Es que hay gente que no habla en el podcast, como por ejemplo la señorita M. Habla la que no ha escrito sección. ¡Si estoy hablando! Pues hago para que hables. No me dejáis hablar. Es un error mío, es un error. La clave está que tú... Me refiero a que, por ejemplo, el señor J ha dicho que la solución es contra el aborto o alguna cosa, cosa así. Pero la otra persona, ¿cómo lo ve? ¿Es una solución para ti o para ella? Ahora, ¿me entendéis la solución? Pero estamos hablando de abortos. Bueno, de grandes cagadas. Prefiero, tú solucionas para ti mismo el problema. En plan, coño, la has cagado, lo has solucionado. Pero es que a lo mejor tu solución para ti es una cagada para otra persona. Ahí está, ahí está. Ah, pues entonces, pero ya no son errores individuales, son errores que afectan a gente. Como yo que sé. Yo creo que todo eso. Como atropellar gente, con coches. Sí, por ejememplo, dejarle decirle, Farruquito, lleva tú un rato el coche, que voy a. Que yo cuéntame las ruedas. O Ortega Cano decirle que va a mojarse los labios. Invitar a Chupito de hierbas. Hostias. ¿Sabes? Es que igual te pegas una cagada que afecta a otros y por intentar solucionarlo, la cagas más. Ahí está. Es ahí que llegar yo. Hay gente... Como el efecto mariposa. Que es un error de película también. Hacer una segunda parte. Eso sí, eso sí. Pero de esas hay muchas. Yo pensaba que hablas de tatuajes de los compares. La zona del por arriba del culo, que es un error. Mira, otro error. Tatuarse mariposas y tatuarse los lumbares. Si eres cani, es tribal. Si es mariposa, eres hippie o eres gay. Pregunto. No sé, pero bueno, yo tatuarme un tribal o una mariposa, sea la parte del cuerpo que sea, error. Y tatuarse los lumbares, como si te quieres tatuar en los lumbares, bajar del precio de la luz. Vehículo, en los abortos que hacía ella, vehículo lombo. En los riñones. Es que el tatuaje, la anchura, la cagada. ¿Te has tatuado en los lumbares, señorita M? No. ¿Vais tatuados vosotros? No, pero ella quiere hacerse el tatuaje. Yo lo tengo en mente. ¿Será un error? Depende de quién lo haga, cómo quede. Como persona tatuada que la cagó eligiendo sitios, búscate a alguien que tenga... Titulación. No titulación, que trabaje en un sitio de tatuajes. ¿Conocimiento? Ahí me tatuó una señora. ¿Señora o señorita? No, es una señora. Me tatuó en el salón de su casa mientras su perro intentaba chuscárseme la pierna. Error. Ese es fue un error por mi parte del tatuaje. Perro, porque quería tener descendencia. Un error de ella por dejárselo a Jan Jota que se lo follara. O él por hacerse un tatuaje. Hay tres errores consecutivos. No ha terminado de contar cómo acabó. Bueno. Y fui a hacerme el tatuaje con un sitio blanco, puede ser. Espera, que no he terminado. Fui a hacerme el tatuaje con una chavala con la que estaba quedando. Uy. La cual me dejó por su exnovio 2 semanas después. Menos mal que el tatuaje no tenía relación con ella. Que era una cosa mía. Lo del corazón con el nombre de ya no se mola, ¿no? No, ya lo de... O ahora, el nombre en japonés, o... Pero si son chinos y sopa de pez. Digo. Además me dijo la tatuadora, te lo voy a hacer con tinta vegetal que es menos nociva para el medio ambiente. Me da igual que sea nociva para el medio ambiente. Quiero una tinta que quede bien, señora. Y que sea biodegradable, por favor. Sí, yo. ¿Se te doy ya por ser vegetal? No, está todavía ahí. Lo que pasa es que es un tatuaje finito, pero la tinta tiene tendencia a hincharse, a expandirse, pero y ahora se va a juntar las letras. Eso va bien. Porque te pueden decir, a ver, ¿tiene textura? Sí, tiene. Hombre, te puedes pintar en la minga, así se pone. La puedes tener como un negro y tiene más ancha. Pero eso es doping. ¿Seguro? Eso sería doping. ¿Es un error? Señorita M, si alguien tiene la minga pintada de negro tatuada. Es como un sujetador con relleno. ¿Negro? ¿El relleno cómo es? Mejor, ¿es un negro error? Que son. ¿No? ¿Qué es el visón? Es un error. ¿Qué es el visón? Es la ropa interior color carne, por así decirlo. Yo pensaba que era el malo de Street Fighter. Hostia, ese iba de rojo y negro también. Ah, sí. Jugó con la ropa interior de mucha gente. Ah, jugó con la ropa interior, la verdad. Llevaba gorrita de plástico tipo Julandrón. Pues mira, es un error llevar calzoncillo. No, ya no calzoncillo. Vamos a ver. ¿Olvidaste calzoncillos? No. Llevar sujetador y bragas a conjunto es error, es hortera. ¿Es un desconjunto? Yo, por ejemplo. La gente solo se pone ropa de conjunto cuando va a chuscar. Por eso yo no combino nunca. Yo por eso me las compro de Batman. Por si cae Ben Affleck. Sí. Sale un logotipo en la noche de Zaragoza y dicen... No hagamos spoilers, por favor, ¿eh? Si queréis regalar cosas a la señorita Amy... Las de Superman. Y las de Star Wars. Es para que no se repitan. Las de Goku no las tengo todavía. Hostias. Eso tiene que volar, tío. ¿Cuando tienes un pedo es un Kamehameha? Depende de si va confirmado o no. Puede ser un Genkidama. Ahí está. Y si te tocas, puede ser un Tenshi. No, Tenshi no era. El que hacía con el ojo y se te roscaba. ¿Piccolo? Sí. Ah. ¿Hacer un Piccolo contigo misma? Mira, era un error. Hacerse amigo de Vegeta fue un error. El error es dejar nacer a Krilin. Resucitarlo. Eso sí que es un error. Hostias, yo rompo una lanza. Él no sufre, es como los naturalistas, ¿no? Yo rompo una lanza a favor de Krilin. Porque todo el mundo recuerda a Krilin por morir, pero. Nadie lo recuerda por su pelazo. No, bueno, se deja pelazo y bigote en Dragon Ball GT. Eso, y al final de Dragon Ball Z. Y el nuevo Super, que se ve un capítulo solo. Pero se chusca a un robot convertido en humana. Y lo deja preñado. Y lo deja preñado. Ahí está. Y tiene una niña clavada a la madre. Por suerte. ¿Cómo lo consiguió? Es mi héroe. Porque bueno, Vegeta. Para mí es un error. A lo mejor sí es informático. Problema. ¿Krilin es el primer informático que le crece el pelo después de que aprende? No. ¿En vez de perderlo? Es el primer informático que pilla cacho. La gente. Y suelen cobrar mucho. Y luego, por ejemplo, más errores. Henry Warnimon adoptó a Punky Brewster. ¿Quién es ese? Era el abuelo de Punky Brewster. Era el padre de Punky Brewster. ¿Abuelo del padre? Bueno, era un señor mayor que vivía con una chica joven. Tenía buena que esto me recuerda. Y tenía pinta de pedófilo. A Crónicas Oscuras en España. ¿Crónicas Oscuras, por ejemplo? Bueno, a España no, al señor Fitch. Que era el padre y abuelo a la vez. ¿Era el padre de? De las chicas que tenían cerradas en su casa. El austriaco. El austriaco. Ah. Hostia, es un error. El monstruo ese, ¿no? Llamaba el monstruo. Bueno, llámalo monstruo, llámalo tener un error. O varios, porque cada vez que tenía uno lo enterraba. Pero ese señor... Se ha hecho famoso. Se ha hecho... Por un error. ¿Me hace la pena ser famoso por un error? De esos hay muchos. Bueno, mira... Mira a Dioni. O la señora esta de Borja. Es un... Lo que la hizo... La del Eceomo. La del Eceomo. Han hecho lo mismo con un monasterio en Cádiz. Sí. Un restaurador. Es un error, un acierto. ¿Ha trabajado en Cádiz? Por lo visto. Se ha levantado de la cama. Pero, por ejemplo, la señora de Borja... ¿Emilia? No, lo conocí. Yo, cuando has dicho el Dioni, me he perdido ya. ¿El Dioni? Sí. El Dioni es el que robó... Sí, sí, pero que viene... Y no hizo ningún error. ¿Lo pillaron? No, no, se entregó él. Uh-huh. Se fundió todo en Brasil, a hacer de putas, y dijo, pues voy a volver. ¿Entonces ha sido un error o no fue un error? El error fue que entró en Gran Hermano y perdiera él. No, pero hostias, yo el Dioni, ole, ¿eh? Está... Potente. Dices, he robado, me he ido, me lo he gastado... Me lo fundí y la vuelvo. Ya tengo los santos huevos de venir con un peluquín y decir... No, pues era yo, por si no os habéis dado cuenta. Mario Conde. Hostia, Mario Conde, pero a Mario Conde sí que lo pillaron, ¿no? La primera vez o la segunda. No. ¿Y si puede ser reincidente de errores? Pregunto. Reincidente de errores. Sí, sí, de hecho, en la próxima sección tengo un tío que ha reincidido. Que es ya cuando vamos a pasar a hablar de los famosos. Sí. Y tengo a varios reincidentes. ¿Como Fernando Madina de reincidentes? ¿Fernando Madina de reincidentes? El cantante y guitarrista. Ah, vale, estaba pensando en el cojico de la ETA, pero ese es Eduardo, ¿no? Pero en el ETA hay cojos. No, es uno del PSOE que le dejaron así un poco tullete. Le dejaron languido. Se quedó languido. Se quedó con que en vez de andar, baila. Ahora es realmente que anda. Sí, no, ese es... A Marichalar le pasa lo mismo. Lo de Marichalar fue un error. Marichalar corre más en su motorcilla o bicicleta rapidilla eléctrica colocado más que Alonso. Mira, tengo una pregunta. Igual ya por tiempo es para cerrar sección, pero los Borbones. Chan, chan, chan, chan. Ojo aquí, ¿eh? Porque han cometido muchos errores los Borbones. Son reincidentes. Son reincidentes, pero... Neofílicos. Pero no... Sí, pero... Y drogadictos. Pero se le han dejado pasar como... No, son Borbones, no pasa nada. Tienen una bula especial. Porque a quien no se le ha disparado un arma y ha matado al futuro rey, que es tu hermano. Diciendo, mira, vamos a probar si funciona disparando de cerca. Pero eso lo han heredado. Ferdinand se tiró a sí mismo al pie. Sí, sí, pero eso lo de los tiros lo ha heredado de su padre y de su abuelo. De hecho, hoy es la noticia ¿qué tipo de tiros? Que hay un vídeo en el que sale buscando bronca. Sí. Porque sale deportivo. ¿Y no habéis visto la foto de su novia? Que es igual que él. Es un error. Es igual que su madre. Es igual que Elena. Es horrible. Todo se pega. Pero hostias, ¿es error lo de los Borbones? ¿O ya es la naturaleza borbónica? El error, no, pero es un error. Los Borbones es un error nuestro, error. Que lo mantengamos. Bueno, yo estoy a favor de los Borbones. Porque yo, me río mucho. El único que apoyo es a Froilán. Sí, yo soy. Fue la primera de España. Yo es una teoría que tengo, que es dentro de muy poco, cuando Froilán sea mayor de edad. Ha repetido otra vez cuarto de la ESO, pero ahí está. Pues yo tengo la teoría de que va a haber una guerra civil en España entre felipistas y froilanistas. Y yo estoy con Froilán. Porque, hostias, si vamos a tener un rey... ¿Tú sabes que Froilán se whatsappea con el pequeño Nicolás? Yo creo que le trolea Froilán a Nicolás. En plan de, te agregan un grupo. ¿Ves? El pequeño Nicolás. ¿Fue un error de su madre tener este mundo? No. Es un aborto. Hostia, pero se ha montado muy guay, ¿eh? Es muy feo. Nah, pero bueno, eso no es culpa. ¿Está más ya faltando respeto a la gente por su fealdad? Si vamos a hablar de feo, nos vamos al podcast anterior. Estamos siendo reincidentes. Es que me quedé con ganas de hablar en el podcast anterior. ¿De qué? ¿De qué? Cuéntanos. Sí, lo estoy luciendo. Cuéntanos. ¿Fue un error que no hablaras más en el anterior podcast? Igual fue un acierto. Fue un acierto, fue error. ¿Qué opinan? ¿Qué opinen los oyentes? Ah, que tenemos. Es un error que nadie nos escuche. Exactamente. Es un gran error que nadie nos escuche. Error. La infanta Elena. ¿Es error o es acierto? Es natural. Como el agua, que dirás catalanes. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la infanta Elena. Me gusta mucho Froilán. ¿En qué sentido? ¿Como físico? No, como mental. Persona. Como persona. ¿Eso de como persona qué es? Susana Díaz. ¿Es un error? Problema, Para el PSOE sí. No. Para Pedro. Para Pedrito fue jodido. Sí, el socialismo no queda ya. Es un error de la sociedad. El socialismo es un error. Sí. Pues siempre pierde. Y si no se dejan perder. Es como el Zaragoza. Pues el Zaragoza creciente. Con esto ya hemos acabado la sección. Y pasamos al siguiente. Pues la señorita de Mr. Riera y habla. Señalado al rojo del acero, arrancaré la cinder. Bueno, y ahora pasamos a la sección más rosa de nuestro podcast. Esta vez con un pequeño cambio de guión y en colaboración con el señor J. Vamos a dar paso al podcast In Rose. Chan, chan, chan, chan. En este caso vamos a hablar de famosos y sus grandes errores. Ah, no sé qué tan a ver morir. Es un gran error para la televisión. ¿Eres más de Ana Rosa Quintana o de Las Campos? ¿Pero Las Campos? ¿Las Campos por separado o contando a Telelu como ente? Dos, como ente. Como una. Como un planeta. ¿Planeta porra? Yo creo que han querido imitar a las Kardashian. ¿En qué sentido? ¿En el tamaño del culo? Sí, entre otras cosas. ¿Cómo lo consigues un culo tan gordo? ¿Es un error? Y sin prótesis. Yo estoy a favor del culo gordo. ¿Y cómo? ¿La ropa cómo? Ya nos ha quedado antes, claro. ¿Lo he dicho antes? Lo de los 120, sí. Ah, sí, cierto. Pero solo era de pecho, no de culo, coño. Es que... No, no, era una campus. Le gusta comer porra, ¿no? Pues no voy a decir igual. No voy a decir igual de las dos. Igual en las dos, una fusión. Le gusta interracial y interracial también. Bien. O sea, puestos a elegir, también prefiero una Campos antes que a Mercedes Milá, ¿eh? Uf. Es nudista. Te lo leí. Pues mira, pues más a mi favor. Es un error que Mercedes Milá sea nudista. Por supuesto que sí. Depende de la edad. Pongamos que tú tienes 31 años. Uf, es un grave error. No me merece vivir. ¿Qué famoso nos vas a contar, señorita M? Bueno, vamos a empezar recordando, hablando de personajes gallegos, oh, a la señora Paula Vázquez, cuando en Twitter una vez subió una foto para fardar de su guión y aparecía su número de teléfono. Acto seguido tuvo un montón de teléfonos y de WhatsApps de seguidores. ¿Y lo que pilló? ¿Sí? Obscenos. ¿Y? ¿Obscenos o no? ¿Y ¿Fuisteis vosotros a alguno de los afortunados que le mandasteis un WhatsApp? Yo no, yo a Paula Vázquez, es que nunca me ha gustado Paula Vázquez, ni cuando salía en el 1-2-3. ¿Por qué le faltan dos costillas? Mira, eso es lo que más me atraía de mí. Se os puede comer él. Un día de hambre. De hecho, a Paula Vázquez, cuando pasó eso, en la Wikipedia. ¿Lo rechazaste? No, actualizaron la Wikipedia y pusieron en logros. Puso una vez, puso su número en Twitter. ¿Y fue un error o un logro? Yo creo que fue un logro. Sí, porque ¿qué más ha hecho esta señora? Hay gente que ella recibió más WhatsApps sin querer ligar que mucha gente en Tinder. Sí. O en Badoo en aquella época, ¿no? No, igual estaba en Badoo, Seguro, porque tú desde que lo abrieron lo compraste. Yo estaba ahí, pero porque estoy encargado. Y es que de verdad no sé cómo podéis usar esas cosas. Yo es que no las uso. No me lo explico. Aunque yo conozco una que lo hacía. No me lo explico. Yo ya no lo uso. Me quedo sin datos. Como es un error que acabarte sin datos y haciendo una cosa mal. Sí, pues que por tanto ya es un error contratar esa tarifa de datos. Sí. Bueno, háblanos de errores de famosos. Más famosos. Más famosos, señor J, ¿alguna aportación? Vale, yo tengo Meg Ryan. Chán, chán, chán. Meg Ryan rechazó el papel protagonista de Pretty Woman y a cambio hizo City of Angels, que está muy guay. Pero no es lo mismo Richard Gere que Nicolas Cage. Con o sin pelo, sin sobreactuar. Pero es que da igual. Pero es que, gracias. Julia Roberts se convirtió en la novia de América y Meg Ryan ha desaparecido. Porque, ¿qué fue de la carrera de Meg Ryan? ¿Qué fue de Jedi? O Jeremy. Jeremy Vargas. Ahí está. ¿Qué fue de él? Está con Meg Ryan. Está famoso. Hostias, ole. Mira, Meg Ryan. Pretty Woman, tienes que hacer de prostituta. Uy, esto no tiene futuro. Mejor voy a hacerme de un ángel que se enamora de. Voy a hacerme de una médica que se enamora de un ángel. El ángel deja de ser ángel. Y entonces que me atropelle un camión cuando voy en bicicleta. Ojo, spoiler. Pero aparte de ti, ¿alguien ha visto esa mierda película? ¿Habéis visto City of Angels? No, ni pensábamos. No, es muy bonita, merece mucho la pena. ¿Lo usas para chuscar? No, es para chuscar, solo usa... Amelie. Un diario, un paseo para recordar. Uf. Yo no sé cuál es. Es la de... Solo te voy a pedir que no te enamores de mí. Y se muere también ella. Me gustan mucho las películas en las que mueren las protagonistas. ¿Como las de las movies? Sí. ¿Tu estilo favorito? ¿Porno y Hija quien muere? No, porno no. Está sobrevalorado. Bueno, continuamos hablando de actores y grandes errores. Continuando con el hilo en el que estábamos de actores. Ben Affleck. ¡Oh! Me encanta. Ben Affleck. Ben Affleck no tuvo bastante con Daredevil. No. No tuvo bastante con Jennifer López, que también fue un error, ¿eh? ¿Por parte de quién? De ella. O de él. ¿Por parte de quién? De Mark Anthony, fue un error. Eso de lo que tratamos en el podcast anterior. ¿Mark Anthony es un error de la naturaleza? A mí me gusta... ¿Es un monstruo de la naturaleza? No, eso es Paquirín. ¿Jennifer López es la Kardashian original? El culo de Jennifer López fue primero. ¿Es una proto-Kardashian? Yo es que... No... Yo diría que las Kardashian son pero López. ¿Cómo la sala? ¿Cómo la sala? ¿Siempre están de fiesta? Eso dicen. Bueno, eso dicen. Tú que la sigues ahí en Instagram, niñas, las varias, seguro que están ahí... ¿Quién sigue a López? No, no, a las Kardashian. No, no, yo soy de las Campos. Yo sigo a López. Sí, y a las chicas que salen ahí también. También, mira cómo era. Saludos a la camarera de 40 años. Y el Jota te espera. Que Ben Affleck es una cagada que hiciera de Batman. Fue un error. Pero podemos hacer una lista de. Podríamos hacer un top 10 de errores de Ben Affleck. Pues tenemos. ¿Su vida en sí? Pero vamos a ver. Jennifer López. ¿El Casey Affleck es su hijo? No, es su hermano. Su hermano. Ah, joder. Que ha sido nominado a los Oscar también, creo. Sí, que había abusado de una, ¿no? De la menor. Que ya, bueno, si nos vamos a poner tiquismiquis con los Affleck... Ya. Hablemos de Torbe. Torbe, Manchester frente al mar, salía. Ahí está. Si es que... Puta locura frente al mar. Manchester frente al mar va por De Gea. ¿Es un biopic? Es como la película esa de inglesa que salía un negro empujando a... Intocable. ¿A una silla de ruedas? Sí, pero francesa. Ah. Sí. Bueno, pasa de Chenique, pero por lo demás no pasa nada. No, pero no era negro. Era sudamericano que tenía. Bueno, el negro era el contrato. Vamos, más famosos que ha cometido errores. A las 12 y 11 de la noche. Tengo Abraham Lincoln. No subió el IVA cultural y fue al teatro. Y así le fue. Y cazó vampiros, que hizo esta película. ¿Fue un error lo de Lincoln ir al teatro? Porque además estaba avisa de ¡Abraham! Igual te matan. No creo. Mido un nuevo. Vas a pegar unos tiritos, pero joder, ¿qué tipo? Es que. Ojo, Es como, yo qué sé. Como ahora el rey, vamos a poner. Coincidencias de la vida. Bueno, dije, Felipe sí que va a conciertos así de hipsters y tal, porque es, bueno, la mujer es indie. Pero. Como Inés Arrimadas. ¿Eh? Como Inés Arrimadas. Sí, la verdad, de hecho suelen ser indies. ¿Quién es esa? ¿No sabes quién es Inés Arrimadas? La cuñadísima de Ciudadanos. No, no es que sigo la política. Pero... Ah, no, Andrea Levy, quería decir. ¡Andrea perdón. Levy! Pero vosotros pensad, a Abraham Lincoln lo mataban en el teatro. ¿Dónde matarían a Juan Carlos I? ¿En Montmeló, viendo motos? Hombre, no, contra el suelo, con escalón. Un escalón salvaje ahí... En un concierto de Led Zeppelin, escuchando... Está muy tujero. Señorita M. Fue un error que Sergio Ramos y Mariano Rajoy compartieran profesor de inglés. Es el mismo de Botín. Que el de Aznar, con acento tejano. Pero, ¿qué esperáis de un futbolista que... ¿Que se chusca a Pilar Rubio? Se ha chocado muchas, una tontería. Incluso a Ozil. Muchas por dinero. ¿Suscarte uno por dinero es un error? Depende, ¿pagas tú o te pagan? Yo soy pobre, no me voy a pagar tanto. ¿Te toca de las feas? O de las de 120. ¿De pecho? ¿De culo? ¿De kilos? De contorno. De masa, de volumen. ¿De nariz? De volumen, 120 decalitros. ¿De hectómetros? ¿De kilómetros? ¿Qué quieren cantar para pillarla? Ay. ¿Cómo desvariamos? Pero no hablan mal inglés del todo, Sergio Ramos. No habrá regla. A Happy New Year. Y a lo mejor que es él diciéndolo con tatuajes en plan niga. Merry Christmas. Es como. Como los negros van con Eminem alrededor, que te ríes de ellos porque hacen el chorras. Pues igual. Ese chico necesita la ortodoncia. ¿Quién es Sergio Ramos? Sí. Y educación. También. Y un título era eso. Porque contaron billetes. Se parece mucho a Val Kilmer. No sé si es bueno o es malo, pero se parece a Val Kilmer. El Batman de Val Kilmer, ojo, que puede ser un error más grave, incluso. Bueno, ¿se lee Jim Carrey? Sí. Peliculón. Pero ojo. Va a salir Ed Sheeran en Juego de Tronos. Error. ¿Quién es ese? ¿Qué va a hacer? ¿De la montaña? De... Yo creo que tiene que hacer de primo del. ¿Qué dijo? ¿De quién? ¿Qué? Jolín, el pelirrojo. El. ¿Se Loras? No. El pelirrojo de los libres, de los del norte. Ah, vale. De los salvajes. Sí. ¿Pero si irán haciendo de salvaje? Es que no pues veo. Tiene que ser uno de esos. Ah, bueno. Bueno, es que yo. Ed Sheeran para mí es la versión 2.0 de James Blunt. No. Es como, soy James Blunt. No, estuve en la guerra y ahora canto canciones con voz de niña. Es un error que James Blunt fuera la guerra. Ed Sheeran ahora va de mojabragas. ¿A ti te funciona con él? No, pero la canción me gusta. Bueno, ¿es un error mojabragas con canciones? No. No. Lo que me preocupa no es que me lo diga la señorita M, pero como diga la señora J, que me da bragas. Es que me gusta mucho. Las bragas mojadas. Me gusta mucho Nacho Vegas. Es un error, moja. Es un error, Nacho Vegas. Nunca, es un grande. Tengo... Yo apoyo a Nacho Vegas. Tengo otro famoso que ha cometido varios errores en su vida. ¿Julio Iglesias? No. ¿Dos preñadas? Bueno, son del mismo color, son del mismo color. O.J. Simpson. Es. Era Estoy viendo la serie en Netflix. ¿La de Homer? No, la del pueblo contra J. Simpson. ¿Que sale Ross Geller? Sí. Cuba y Cuba Gubin Jr. ¿Quién? Como lo he dicho, Gubin. En Goblins. Come Goblin Jr. Cuba Gubin Jr. Ahora sí. Tiene nombre de Gubin. Y John Travolta. Tiene nombre de Gominola. Sí, o sea, John Travolta, Cuba Gubin y David Swimmer, si no me equivoco. Está muy bien, ¿eh? Pues, o J. Simpson. Que era jugador, fútbol, para que no sepa, era jugador de fútbol americano y la actor de películas. Aterriza como puedas y sus 7 versiones. Aterriza no, agárralo. Agárralo como puedas, 1, ¿sí? Agárralo como puedas, 2 y un cuarto, no, 2 y medio, y agárralo como puedas, 33 y un tercio. La pregunta de Millán. O.J. Simpson. No eran unas. Como ideas que lanzaban los nombres de las películas que participaba cuando se dio la fuga, atrápame como puedas. A lo mejor la cuarta parte su escapada. Puede ser. No está... Es un tío pensado. Pero O.J. Simpson, después de todo esto... Yo la atrévame como puedas, mira la de Leonardo DiCaprio. Sí. También. Y el chico este que hizo el tonto lava en Forrest Gump, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. Pues, tonto lava, no, lento. Lento no, que se pega unos... Con un retraso, como dirían los horrores de señorita M, con retraso. A ver. Pues O.J. Simpson la acusaron de asesinato, se libró... Para que años después lo condenaran por extorsión, robo, secuestro... Pero del asesinato aún a fecha de hoy no se ha resuelto. Ah, pero bueno, de momento se libró. ¿Fue un error que no lo condenaran? ¿Fue un error que escapara de alguna de todas? ¿Es un error que tener en Netflix? Sí. ¿Y tenéis algún error más? ¿Famoso? ¿Señorita M? Sí. Para cerrar esta sección, con su permiso. Vale, yo tengo uno. Vale, pero entonces no lo cierro. No, pero si quieres la digo yo y cierras tú. ¿Lo dices la vez? ¿Es un error? Me es igual, a lo mejor tu error es más con el fondo mío. Nada, vamos a dejarle el honor, ya que no has tenido sección, porque se te ha olvidado. No hay tiempo para prepararlo. Un error. Es un error tanto en la idea... Fondo y forma. El desarrollo y sobre todo el nombre. Igual fue un poco pretencioso. Freeland. La Armada Invencible. No explico nada, ¿no? Es, vamos a hacer... Esto se gorilaron. Vamos a hacer la mayor flota y va a ser invencible. Este señor J traduciendo a los ingleses contra los españoles o viceversa. No, son los españoles ahí. Vamos a matar a los ingleses. Todos eran nucos, por lo que vemos. Sí. ¿Quieres matar a los ingleses? Ya está. Quítales las patatas y el pescado. Y el té. Y el chi. No, el té todavía no lo toman, porque eso es de la India. Ahí todavía... Quítale la cerveza. Quítales el cambiar de religión cuando te quieres divorciar. Quítales la Unión Europea. Incluso... Quítales Escocia. Ahí pues anda. Quítales a Alige. Errores de Inglaterra. Que señorita Emma, yo no había dicho antes a Alige. Correcto. Y los porteros de fútbol que tienen. Díselo así, man. Bueno, díselo a todos los porteros del Arsenal. Y para cerrar... Errores ibéricos made in Spain. Confundir a Colón con Copérnico. ¡Oh! El gran Álvaro Ojeda. Señorita M es fan de Álvaro Ojeda. Se hay que chuscar. Solo para salir las noticias. Sí. Y a Inda también, por favor. Pues a mí Álvaro Ojeda me parece una persona... ¿Curiosa? No sé, iba a mentir, pero no se me ha ocurrido nada. Ya he mentido suficiente diciendo persona. ¿Cómo sois? Comete un error y ya lo marquéis de por vida. Ese chico ya nació marcado. Yo creo que eso está un poco cuando le parieron. Contra el suelo. ¿Y está viendo las estrellas como Copérnico? ¿Por qué no? Está dando vueltas como Colón. Ojo, también Colón. Ah, Colón sí que se la colaron. Colón cagada, ¿eh? He descubierto la India, porque hablaba... Porque se iba a Calcuta. Sí, dijo, he descubierto la India. Y la... Usted está en la República Dominicana. No, estos son indios. Te está dando. Oigo, estamos faltando sí. Ya la historia. Pero allí que se fueron a chuscarse, ¿eh? A todos. Coño, que lo sigue haciendo la gente en los viajes de fin de curso. Fin de curso, los hoteles sí con pulserita. Los pobres no tuvimos viajes de fin de curso, lo siento. Yo mi viaje de fin de curso fue a Calatayud. No, miento. No, a Calatayud no, ¿cómo se llama? El pueblo este que está pintado así como de rojo, a Barracín, puede ser. ¿Belchite? No, Belchite está. Estuvo pintado en el 36 de rojo. Por eso. O de rojos. Ya está, vamos a acabarlo aquí. Pues con esto ya acabamos la sección y el podcast completo. Un saludo de parte de señor J. Con toda alegría del mundo. Nos veremos en el podcast número 3 de A Locas y a Tontas. Y nos puede descubrir en nuestro Twitter, A Locas y a Tontas en Twitter. O como habrá premio al octavo seguidor. Ah, que tenemos más de 7. Joder, qué nivel. Hay 3, que es el señor C, la señorita M y el señor J. Y también tenemos a Al Espina, un recuerdo y saludo hacia Italia. Nuestro fan number one. Lo que no sé por qué nuestro técnico de sonido no es seguidor. Se va a decir a Diego Ali, le podéis seguir a Cesena López o no sé, a discotecas varias. Pero pegadle un toque para que edite el vídeo. Dar una pedrada. O dos. Hala, un saludo. Adiós. Pero que hizo beata tu prima. Dice que punkis bailarán al ritmo de mis rimas. Almas perdidas que se unen a mis filas. La sonrisa no cambió de bando, como mucho de esquina. Oyes alarmas, crispados comunistas. El rojerío llora, MC Endesa ha vuelto a la pista. Vas de comunista, no te pierdo de vista. Pero ahora mismo me estás viendo en un medio capitalista. No existas. Ve la luz con Juan Rayo, vas de mafioso por vender María y costó 10 pavos, te explico chico, funciona al revés, aquí el mafioso es mi rabo, con cientos de esclavos en Bangladesh, y no lo ves, y es que ya no me crees, más desahucios y recortes, yo más rico y tú más pobre, algunos mueren de hambre y sed, y a mí que aprendan a emprender. El mercado manda, Slava Inditex. Escucha esta vasta parábola de este gangsta con pasta, casta racista, algo clasista, pureta y blanca. Cuñadista, fiel esclavo de la banca. Roma era socialista y tira pista que fue dorme espata. Contraataca y viva la libertad y viva la democracia que nos trajo el de los Gal. Y viva el libre mercado y Charmander a caballo y el parado que dice: yo votaré a Ciudadanos. Hijo bastardo de Botín y Amancio Ortega, sabes mi mierda libera, pío Yankee Venezuela, rompo tus esquemas. Ya no tienes líderes en qué creer, y si me respondes, te grito Somier. Soso Faguirre, te roban la plusvalía, mi riqueza sale del curro de mierda que haces día a día. Antes pijito, ahora acá está pasado. Mírate, niga, tú no vas burlao, tú vas explotado. Arriba los recortes, la reforma laboral, Mendecito Cho comiendo con la patronal. Toda la plebe buscando a quien votar un líder, no se han enterado nene que aquí manda el IBEX. Y a ellos les da igual que no paremos de robar, son 3 años ya sin una huelga general. Y aunque votes al Coleta, tu futuro es gris. Que aquí mandan estos tres, los chicos del FMI.